¿Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito? ¿Las deudas no te dejan tranquilo? ¿Estás cansado de que te hablen por teléfono a cualquier hora solo para cobrarte? No te preocupes, nosotros te podemos ayudar. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de radio donde encontrarás una respuesta que te ayudará en verdad a resolver tus problemas de deudas. Escúchenos en vivo, lunes a las 3 de la tarde, martes 9 de la noche y jueves 3 de la tarde y 9 de la noche. Sé partícipe de este espacio. Comunícate con nosotros directo en nuestro chat en vivo y al teléfono de cabina. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. www.radiodd.org. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Está rarísimo, no sé. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo espero que estén muy bien. Aquí me estoy peleando con Facebook. Esta es una emisión más de su programa de asesoría. Ahí está, ahora sí, déjalo. De asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. ¡Deudas! Dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. Hoy es lunes. Estamos iniciando la semana. Bueno, no es cierto, es martes. Yo vivo todavía en lunes, como fue festivo y no trabajamos, pero hoy es martes ya, ¿verdad? Martes 7 de febrero del año 2017. Martes 7 de febrero del 2017, en este momento son las 9 de la noche con 32 minutos tiempo de la capital del país. Así que, como ya estamos en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Simplemente, pues, mándenos sus preguntas, sus comentarios. Lo pueden hacer a través de Facebook. En Facebook ya estamos retransmitiendo el audio. Por eso se ve un cuadro negro, no tienen video porque es puro audio. El audio de este programa de radio ahí en Facebook, ahí ustedes en el post donde está el audio pueden pues exponer su caso y con mucho gusto lo leeremos y les daremos respuesta oportuna. En Twitter también ya estamos conectados, le mando un saludo, muy buenas noches a todos nuestros amigos tuiteros. En la web www.radiodd.org, radio.org, también ya estamos listos y funcionando para que puedan mandarnos sus comentarios, sus preguntas a través del chat de la estación. Y bueno, pues ahora han sido unos días relativamente hablando tranquilos en cuanto al asunto de Donald Trump, que nos había tenido muy ocupados estos últimos días, sobre todo la semana pasada. Tuvimos pues cantidad de notas relacionadas al señor Trump y a México, lo cual obviamente es importante porque afecta la cotización del dólar frente al peso. Y afortunadamente, entre comillas, porque anda ocupado en otros menesteres en este momento, el señor Donald Trump está distraído con el asunto de un juez echó para abajo su ley, la cual impedía el paso de extranjeros de 7 distintos países y de otros países si consideraban que podían ser sospechosos, lo cual separó familias y fue todo un show. Bueno, pues ya un juez echó para atrás esta orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos y trató de apelarla. La Corte de Apelaciones también le dijo que no. Y anda ahorita como que emberrinchado con eso Donald Trump, entonces a nosotros no nos está haciendo mucho caso de momento. Lo cual es bueno, entre comillas, ¿no? Porque ya son otros factores los que comienzan a modificar la cotización del dólar, el cual pues ha subido un poco en relación al peso, tras unos días de recuperación, entre comillas, de nuestra moneda, donde llegó a 20 pesos con 60 centavos más o menos. Pues se perdió esa constante de recuperación y perdió terreno el peso frente al dólar. Poquito, pero perdió. 1.5%, algo así. Entonces, bueno, ya son otros factores, lo cual demuestra que nuestra moneda, al menor soplido, se puede caer. Mucho cuidado con eso, porque ya los especialistas lo han dicho y nosotros se los habíamos comentado también hace bastantes meses. Viene una desaceleración económica para México muy fuerte, viene una crisis, entonces váyanse preparando, señores, por favor. No gasten en lo que no necesiten, ahorren lo más posible, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con la gasolina? Lo que les habíamos comentado hace unos días. Hacienda dijo que no la va a subir. El 4 de febrero le tocaba, pues, un incremento entre comps también al precio de la gasolina, un nuevo gasolinazo. Pero, pues, tras las manifestaciones, el descontento social y todo lo que se dio cuando subió la gasolina en enero, pues nada tontos los señores de Hacienda y el gobierno, pues dijeron, no, pues no hay que subirla, vamos a decirles que pudimos subsidiarla con incentivos fiscales para evitar un incremento en su precio, y con eso, como que, diría mi abuelita, apaciguaron la situación. Pero pues viene otro para mediados de mes, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa. Recordemos que se vienen las épocas electorales y ya la subieron, ya no va a bajar a lo que estaba antes. Pero es posible que nos quieran dar a tole con el dedo. Mucho cuidado con eso, por favor. Porque estos señores son especialistas. Recordemos que si algo saben hacer es darnos a tole con el dedo. Lo han hecho por décadas, imagínense ustedes. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que nos están haciendo a través de Facebook. Vía inbox. Dice Hulk Martínez que si Telcel lo puede embargar por una deuda de 2,000 pesos, ya que es el dueño de la línea, pero un amigo o usuario dejó de pagarla. Bueno, mira, Telcel no demanda, y por lo tanto, pues no te van a embargar. Bueno, independientemente de eso, debes muy poco dinero, ¿no? Nadie te va a demandar por 2,000 pesos, gastarían más en el juicio, mucho más en el juicio, que lo que les debes. Pero, sumado a esto, por políticas de la empresa, de Telcel, junto con otras como AT&T o compañías de cable y de televisión satelital, etcétera, compañías por el estilo que prestan un servicio, pues no demandan a sus clientes, ¿eh? No demandan a sus clientes. Lo que sí ocurre, mi estimado Hulk, es que te van a dejar una mala calificación en el buró de crédito hasta que pagues. Bueno, esa es la primera parte de la asesoría, ¿no? En relación a tu duda del embargo. La segunda parte. Por favor, señoras y señores, y Hulk Martínez, espero que te sirva de experiencia. No presten sus líneas de crédito. No presten sus líneas de crédito a nadie. Porque es bien común que el amigo, el hermano, el primo, el cuñado nos pida nuestra línea de crédito para sacar una tele, comprarse ropa, sacar una línea telefónica. Pero como la deuda en realidad no les afecta a ellos, no pasa absolutamente nada con ellos si no pagan, pues muchas veces, desgraciadamente la mayoría de las veces, pues las dejan de pagar esas líneas de crédito. Y el único afectado es el titular, en este caso, por ejemplo, Hulk Martínez, que es el titular de esa línea telefónica con Telcel. A Telcel no le interesa si Hulk Martínez se la prestó, se la dio, se la regaló, se la vendió a su amigo, eso a Telcel no le importa. Telcel le otorgó la línea de crédito, o en esta línea telefónica, a Hulk, y nada más, ahí se quedó. Ya lo que hizo Hulk con ella, bueno, ya es problema de Hulk. Entonces, mi estimado Hulk, espero que te sirva de experiencia. Mi recomendación es que la pagues, no es mucho dinero, júntate los 2,000 pesos y págala a la brevedad. No te van a embargar, no es muy alta tu deuda, y repito, este tipo de empresas no embargan aunque sea alta la deuda. Pero sí vas a tener una afectación en tu historial crediticio. Y al rato que quieras sacar una tarjeta de crédito, o comprar un coche o una casa, por esa manchita no te van a dar el crédito. Entonces espero que aprendas la lección, ni modo. Ojalá y logres convencer a tu amigo de que pague lo que resta. Pues nada más son 2,000 pesos, por lo que entiendo. Y ya, seguir adelante, ¿no? Y si no, pues ni modo. Págala tú. Págala tú, es tu obligación, legalmente estás obligado a pagar esa deuda. Dice Raifer Pérez que si le podemos ayudar, le debe 60 mil pesos a Bancomer y Banamex, que tiene su buró de crédito actualizado, que si gusta nos lo puede enviar. Pues si quieres, tómale una foto y súbela aquí en Facebook, ahí en, no en una página para que no se vean tus datos personales. Aquí por inbox, como nos estás mandando el mensaje, mi estimado Raifer. Y con gusto te ayudamos. Digo, tu deuda es un poquito alta. Ahí sí ya hay cierto riesgo de demanda, pero aún así te podemos ayudar sin problema, no te preocupes. Claro que sí. Bueno, vamos a... Aquí nos están mandando otros mensajes. Mario Rivas dice... Hay que seguir ahorrando fuerte para pagar las deudas, apretarse aún más el cinturón. Sí, hombre. Pero, sí, tenemos que ajustarnos, ¿no? Apretarnos el cinturón, ser austeros, no gastar de más. Eso está muy bien. Es muy sano para sus finanzas que lo hagan así. Lo que no está padre es que el pueblo se apriete el cinturón, no gaste de más y controle su ingreso y sus gastos. Y el gobierno pues despilfarre el dinero como si nada, ¿no? Eso es lo que no está padre. Por ahí estaba yo leyendo una nota que se publicó hoy en distintos medios de comunicación que dice que el gobierno se gasta 29 mil millones de pesos o se gastó 29 mil millones de pesos en fiestas para servidores públicos. Me parece algo así. O sea, imagínense ustedes nada más la cantidad de dinero que es eso. 29 mil millones de pesos. ¿Qué tanto se puede hacer con ese dinero? ¿Cuántas escuelas se pueden construir? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos medicamentos se pueden comprar? ¿Cuántos utensilios o material didáctico para las escuelas se podría comprar con ese dinero? ¿Mesa, bancos, pizarrones, arreglar escuelas que ya existen? O sea, es una cantidad fuerte de dinero. Y no está nada padre que el gobierno diga, pues nos lo gastamos en fiestecitas. Nada más habría que ver cuánto dinero se va en cafés, cuánto dinero se va en edecanes, cuánto dinero se va en ese tipo de gastos tontos, porque no tiene otra mejor denominación que pueda yo decir al aire. Y mientras tanto, pues nosotros apretándonos el cinturón, ¿no? Eso no está nada bien. Pero bueno, esa es la realidad que vivimos en estos momentos. Sí, ya vimos por ahí el video de Saturday Night Live, donde parodian a Donald Trump y a nuestro presidente, a Peña Nieto. Está bastante bueno, ¿eh? Se los recomiendo, búsquenlo, Saturday Night Live. El último, el de Donald Trump con Peña Nieto. Está bastante gracioso. Bueno, dice José Juan García que a él lo despidieron de su trabajo y debe préstamo de nómina y tarjeta de crédito. ¿Qué puede hacer? ¿Lo pueden embargar? Nos pregunta. Bueno, mi estimado José Juan, necesito saber dos cosas. ¿Cuánto dinero debes? ¿Cuánto dinero debes y a quién le debes? ¿Sí? ¿Con quién tienes esas deudas? Vamos a empezar por ahí. Ya con esa información puedo darte una asesoría bastante aproximada para diseñar una estrategia y que puedas resolver tu problema. Hay que medir tu nivel de riesgo. Pero para poder medir ese nivel, porque a lo mejor debes muy poquito y no hay riesgo de demanda, o a lo mejor debes mucho y sí hay riesgo, necesito saber cuánto debes y a quién le debes, porque hay acreedores más agresivos que otros también. Entonces ya con esa información podemos ayudarte mucho, mucho mejor. Muy buenas noches a todas las personas que están conectando en este momento. Dice Dios Zavala que tenía una tarjeta Volaris Invex que supuestamente canceló hace ya poco más de un año, la cual en años anteriores le habían ofrecido quedárselo un año más y le bonificaban la anualidad sin tener que pagarla. Lo hizo uno o dos años así, pero el año pasado ya había cumplido con el tiempo que ellos requerían y solicitó la cancelación. El caso es que nunca más recibió estados de cuenta en su domicilio ni en su correo, por lo que para él la tarjeta ya estaba cancelada. Ay, no, ya sé por dónde vas, mi estimado Mario. Dice, resulta que hace un par de días le mandaron un correo electrónico diciendo que está boletinado en buró de crédito como cliente de alto riesgo, etcétera, y que le ofrecían una solución de liquidar la cuenta, su saldo, de 4.200 pesos y fracción, a un pago de 2.123 o dos de 1.274. Dice, pero si ya nunca jamás usó la tarjeta y se supone que ya estaba cancelada, ¿qué debería hacer? Aquí lo que ocurre, mi estimado Mario, es que seguramente el promotor o el ejecutivo o la persona que te atendió, pues nada más te engañó. Así, literalmente te engañó, dijo, sí, le vamos a cancelar su tarjeta. Hizo algunos ruidos ahí con el teclado de su computadora. haciendo como que escribía. Pero la realidad es que no te canceló nada. Tú confiaste en esta persona y dijiste, bueno, pues ya se canceló, ya no tengo de qué preocuparme. Aquí el problema es el seguimiento. Mi estimado Mario, debiste haberle dado seguimiento a esa acción hasta que tú estuvieses completamente seguro de que se había efectuado. Porque es bastante común, es una técnica bastante común de los bancos en general. Y un viacrucis para el usuario, el poder cancelar una tarjeta que ellos digan, sí, ya se canceló y que no sea cierto. Entonces, aquí el tip que les voy a dar es, si ustedes van a cancelar su tarjeta, tenemos por ahí un artículo muy bueno en nuestro blog, se los recomiendo. A ver si ahorita les paso el enlace. Y mientras tanto, háganlo de manera personal. Vayan directamente a la sucursal bancaria donde obtuvieron esa tarjeta, donde se las entregaron. Y ahí, de manera personal, realicen la cancelación. Les tienen que entregar un formato sellado o firmado que demuestre que ustedes ya cancelaron. Porque eso de que les van a dar un folio, eso de que con este numerito, eso es que eso no demuestra absolutamente nada. No es una prueba física de que ustedes cancelaron. Entonces, para el banco es muy sencillo decir, no, pues el señor nunca hizo su trámite. Y por eso le estamos cobrando, ¿no? Nunca nos pagó las anualidades ni nada de eso. Y ustedes, ¿cómo comprueban? A ver, Mario, ¿cómo compruebas ahorita que tú en realidad efectuaste esa cancelación? Pues no se puede. En el caso de Invex es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no es un banco como tal. Es una empresa que otorga una tarjeta de crédito. Entonces, lo que necesitas hacer, mi estimado... mi estimado Mario, es... presentar una reclamación ante la Condusef por esta situación. Ahora te voy adelantando, como no tienes nada que demuestre que realizaste esa cancelación, es poco probable que proceda, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Presenta tu reclamación y esperemos que haya sido un error de ellos, que lo reconozcan y que te condonen esa deuda y actualicen tu historial crediticio, porque no tienes esa deuda, obviamente. Y si no, lamentablemente, mi estimado Mario, vas a tener que pagarla. Vas a tener que pagar esa deuda porque no te aseguraste, no le diste seguimiento a ese trámite de cancelación. Lástima, sí es. Es bastante feo, pero es la realidad, ¿no? ¿Para qué te digo mentiras? Kumanda Jacome nos manda saludos desde Ecuador. Le mandamos un saludo, por supuesto, hasta allá a nuestros amigos de Ecuador. Nos escuchan de distintas partes, en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, en Europa, en algunos países también nos sintonizan. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, de verdad. Dice Roberto Camacho, si se encuentra en buró de crédito con marca roja, ¿le pueden otorgar Infonavit? Sí. Infonavit sí revisa ya desde hace como 2 años y fracción. Sí revisa ya el historial crediticio de sus derechohabientes. Pero eso no es impedimento para que ustedes obtengan el beneficio, porque es un derecho que tienen como trabajadores. Un derecho un poco caro y... perdón, ustedes, y que a mí no me resulta pues tan conveniente, pero bueno, si ustedes lo quieren usar, adelante. Pero es un derecho. Lo que sí va a ocurrir, mi estimado Roberto, es que no te van a prestar el 100% del dinero. Si tienes un historial crediticio, te van a prestar algo así como el 80% del total del dinero al que tú tenías derecho que te prestaran. Eso según el Infonavit, para evitar que las personas que tienen problemas de morosidad se sobreendeuden. No suena tan descabellado, la verdad, ¿eh? Pero así es como se maneja. Dice Daniel Roque que tiene un crédito con Credinizan desde agosto del 2016. La mensualidad es de 3,000 pesos y fracción. Y es a 6 años. Un paréntesis. Si van a comprar un carro, su plazo máximo exagerado, que sea 36 meses. Ni un día más. No compren a más tiempo porque sale carísimo. Y los carros se devalúan rapidísimo. Entonces van a pagar un carro súper caro que al final va a valer la mitad de lo que les costó o menos. O menos que eso. Mucho menos que eso. Quizás un tercio de lo que pagaron por él. Entonces, bajo ninguna circunstancia, compren un carro a más de 3 años en crédito. Si necesitan más tiempo, no les alcanza para ese carro, compren uno más económico. Bueno, cerramos paréntesis. Y dice que por motivos de incapacidad no pudo pagar la mensualidad de diciembre. Pago especial de 9,000 pesos. Y le habló una persona que si pagaba la mensualidad de enero, los 9,000 pesos iban a estar diferidos a 6 meses. Lo que no pudo lograr hasta el día 1 de febrero. El 6 de febrero le hablan y le dicen que es un despacho y que les tiene que pagar la totalidad del carro o entregarlo. Mencionó del acuerdo de la mensualidad en diciembre y dijeron que ellos no habían negociado nada. Le dijo que iba a hablar con Credit Nissan para ver si se podía llegar a un acuerdo y dijo que de nada serviría. Habló y le volvieron a comunicar con este tipo y el muy déspota le colgó cuando le dijo del porqué del atraso. Aquí nuestro amigo Daniel ya había solicitado un préstamo en su trabajo para ponerse al corriente, pero la verdad no sabe qué hacer. No sabe si depositar el dinero, cuando se lo prestaron, lo vaya a perder junto con el coche. Ah, lo que te prestaron, ok. Espero lo podamos orientar en su caso. Gracias por la atención. Saludos cordiales. No, hombre, saludos a ti, mi estimado Daniel, también. Mira, es poco el atraso, ¿sí? Es poco el atraso. Estos créditos, estos financiamientos, por regla general, se cancelan a los 3 meses de impago. Tú todavía no caes en ese concepto de no pagar 3 meses seguidos. Entonces, tu crédito todavía no se cancela. Sí, puedes hacer el pago, pero vas a tener que cubrir los intereses que se hayan generado. Es decir, vas a tener que pagar los 9,000 pesos del pago especial de diciembre más intereses. Luego la mensualidad de enero más intereses. Y ya, pues, febrero, si la pagas a tiempo, pues esa ya normal. Y con eso estarías al corriente. Pero sí, es necesario que pagues esos intereses. Si no pagas los intereses, si nada más pagas los 9,000 pesos, por ejemplo, y los 3,000 pesos y cachito de enero, y luego los 3,000 pesos y cachito de febrero, vas a tener ahí un saldo pendiente, ¿sí? No pagaste completas las mensualidades por los intereses. Y entonces para febrero vas a tener que pagar nuevamente tu mensualidad más los intereses acumulados porque no estás pagando completo. Y en marzo lo mismo y así. Entonces vas a pagar, un dineral de intereses. Entonces tienes que tomar en cuenta eso. Y repito, por favor, no compren jamás un carro a 6 años, ¿no? Hombre, imagínense nada más cuánto dinero van a pagar por el carro. Y al final va a estar devaluadísimo. Sí, un carro ya de 6 años de antigüedad. O sea, si lo compraron en el 2010, ahorita lo están terminando de pagar. O sea, tienen un carro 2010 que les costó lo mismo que un 2016. Reciente, así de contado. No tiene mucho sentido. Entonces, que sea máximo, exagerados, 3 años. Dice José Juan García que le debe a Banorte. Debe como 50,000 pesos en total, que si le podemos ayudar. Sí, claro que sí, mi estimado José Juan García, tu deuda no es tan alta. Sí hay riesgo. Ya es una cantidad considerable tu deuda. Sí hay cierto riesgo de demanda. En este caso, te recomiendo que te afilies a la organización para que nosotros nos encarguemos de defenderte legalmente, de protegerte, para que tú te puedas enfocar en estabilizar tu economía, en juntar dinero para negociar tu deuda. Y al momento de negociar, pues que nosotros nos encarguemos de las negociaciones para conseguirte el máximo descuento posible y que puedas liquidar. En este caso sí es bastante recomendable que te afilies para que podamos ayudarte. Dice Josefina Montiel, que resulta ser: buenas noches, necesita nuestra ayuda porque Banamex la andó por la deuda que tiene la tarjeta de crédito que no paga desde el 2015. Sucede que se enfermó y pues por cuestiones de salud no la pudo pagar. La deuda total acumulada o por la cual están demandando es de 67,000 pesos. No tiene dinero. ¿Qué hace? Nuestra amiga Josefina. Josefina, me gustaría que me dijeras, ¿hace cuánto tiempo te entregaron la notificación de demanda? ¿Cuándo emplazaron? Es importante saber eso porque existe un tiempo límite para la contestación de la demanda. Si no, inicias tu juicio en rebeldía. Digo, aunque inicies el juicio en rebeldía, se puede presentar la defensa, pero ya no entraríamos también parados, ¿me explico? Entonces, si ya realmente te demandó el banco, mi estimada Josefina, por favor, urgentemente, ponte en contacto con nosotros el día de mañana, ¿sí? Llámanos a nuestras oficinas, pide directo por nuestra área jurídica para que un asesor directo del área jurídica atienda tu llamada y, bueno, ten los documentos digitalizados, los que te hayan dejado, no todos, digitaliza nada más las primeras 3 o 4 hojas, o sea, escanéalas para que nos las puedas enviar y podamos ver más o menos cómo viene conformada tu demanda. Ya después te vamos a solicitar todo lo demás, etcétera, pero es para comenzar, ¿sí? Por favor, Josefina, no te preocupes, te vamos a ayudar, pero sí es importantísimo saber eso, ¿sí? Ya no podrías afiliarte a la organización, Josefina, porque nosotros solamente afiliamos personas que no han sido demandadas. Les damos protección legal y si son demandadas, ya afiliados, ya entonces nosotros les proporcionamos defensa legal sin costo, ¿sí? Ya no pagan abogados, ni viáticos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque esto es como un seguro, ¿sí? Es cuando compras un coche, si no lo aseguras y chocas, pues ya no puedes comprar el seguro. En cambio, si estás asegurada y chocas, bueno, pues tu seguro se encarga. Lo mismo funciona con nosotros. Pero sí podemos apoyarte defendiéndote, pero sí ya sería que tendrías que pagarle honorarios a nuestros abogados. Son muy bajos porque somos un movimiento social, pero no tan bajos como gratis, ¿me entiendes? Como si estuvieses afiliada. Pero de que podemos ayudarte, sí podemos. Bueno, ya nos vamos. ¿Cómo crees? Bueno, pues ya casi se acaba el programa. Alberto Soto dice... Canista de nuestra ayuda para liquidar una tarjeta de crédito Bancoppel, si es posible, con una quita. Gracias, espera pronta respuesta. Mi estimado Alberto, necesito saber cuánto dinero le debes a Coppel y desde cuándo no les pagas. Es muy importante para poder hablar de quitas y de negociaciones y de convenios. Pues se requiere conocer cierta información, ¿no? Como este asunto del tiempo que llevas sin pagarles y el monto adeudado. Y ya con eso te puedo decir si es posible o no, pues negociar algo, ¿no? Gracias por sus saludos. Ay, caray. Ok, sí está bien. Me dicen que algo se cerró inesperadamente, pero yo lo veo todo abierto. Mario Ramírez, que si le damos informes, por favor. Con mucho gusto, mi estimado Mario, ¿de qué tipo de informes necesitas? Perdón, ustedes, es una tosecilla que no me ha dejado desde diciembre. Ya hasta me estoy acostumbrando a vivir con ella. A ver, mi estimado Mario, a ver si nos platica, ¿no? Jesús Ernesto nos dice, jajaja, no se agüites, cotorreo. Oh, bueno, ok, un saludo. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado, mi estimado José Juan García. Ahorita te voy a decir cómo puedes contactar con nosotros, ponerse en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa en qué parte del país vivan ustedes. Mientras vivan en México, les podemos ayudar. Dice Roberto Camacho que si le podemos ayudar a liquidar una deuda que es con Banamex de dos tarjetas, Bismart y Clásica. Pero no con quita, quiere liquidar el 100% para diferir los pagos a meses. La deuda asciende a 60,000 pesos de ambos plásticos. La idea es corregir su historial. Roberto, necesito saber rapidísimo, antes de que se acabe el programa, cuánto tiempo llevas sin pagar. Así te puedo decir si es posible o no es posible. Porque una reestructura solamente se puede dar si no has iniciado tu mora legal. Es decir, si no llevas más de 3 meses sin pagar. Si ya llevas más de 3 meses sin pagar, ya no es posible. Ya no se puede reestructurar tu deuda. Bueno, rápido, nuestros teléfonos. 0155, la LAD, aquí a la Ciudad de México. Recuerden que ya no hay cargos por larga distancia. 0155, teléfono 5594-5514. Ese es uno, 5594-5514. Les voy a dar otro, 5594-5453. 5594-5453. Para que nos puedan llamar, nuestro correo electrónico también es contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmiguelx.org. Ese es nuestro correo electrónico para que nos manden sus dudas, comentarios, si quieren más información, con mucho gusto. Dice Roberto que lleva más de un año sin pagar. No, pues ya no se puede reestructurar la deuda, mi estimado Roberto. Se tendría que negociar una quita. Pagar con una quita o pagar el total de la deuda en este momento, los 60,000 pesos más los intereses que se hayan acumulado. Si pagas los 60,000 pesos completos, sin quita ni nada, con eso automáticamente mejoras tu historial. Si pagas con quita, vas a tener una calificación regular, pero es mucho mejor que tener una mala calificación porque vendan tu deuda o porque el banco te demande. Entonces, lo ideal es negociar, aunque sea una quita. No te van a dar líneas de crédito altas de momento, ya una vez que hayas pagado con quita, en algunos meses, te empezarán a prestar poquito dinero algunas instituciones, dependiendo de si ya tienes dinero ahorrado en algún banco, etcétera, ¿no? Y poco a poco tendrás que construir un nuevo historial crediticio. Pero después de un año sin pagar, ya no se puede hacer lo que tú quieres. Ya no se puede. Dice Malena Hernández que si así es el normal el programa, que no se vea. Sí, es puro audio. Retransmitimos el audio de nuestro programa de radio, mi estimada Malena. Fernando, muchas gracias por el apoyo, por resolver la duda de Malena. Y bueno, ya ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves, jueves de programa doble de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. A mi amigo y productor de estos programas, Helmi, de verdad le agradezco muchísimo el apoyo. Dice Arturo que le debe a Bancomer como 65 mil pesos, hace 3 años que no paga. Habría que ver, mi estimado Arturo, si no han vendido tu deuda o si todavía no te demandan. Eso se puede checar en el Buró de Crédito, en la página del Buró de Crédito, obtén tu reporte de crédito especial. Pero después de 3 años, con una deuda, pues no es muy alta, pero ya pasó mucho tiempo, ya hay cierto riesgo de que te vayan a demandar o que vayan a vender tu deuda. Ponte en contacto con nosotros, Arturo, con mucho gusto te ayudamos. Mario Rivas, no tienes nada que agradecer. Y ahora sí, cuídense muchísimo. Gracias por todo. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves. Cuídense. Hasta muy pronto.